dama que me sabe cautivar. Y yo contesto a su sarcasmo y si me aviento 20 rezos por ti, así congelo tu infamia hacia mí. Que me hacen vibrar y esos ojos que me vuelven a cautivar. Déjame ver aquí detrás de esa mujer que me besa también. Más tarde no.